Dime si puedes, porque niño que vienes andando, tienes la mirada dura, tu alma lleva un candado. Con tu paso de hombre viejo, el hambre te ha marchitado. No sé si tienes la fuerza de tener una esperanza. El mirar tuyo da miedo, parece buscas venganza. O buscas al Dios perdido entre pieles y alabanzas. Pienso que tienes razón, hay que encontrar al culpable, el que le dio el beso frío aquella noche a tu madre, condenándote para siempre a ser el hijo del aire. Cae la noche, te tapas con negro vino. Apenas cae la noche, te mata por dentro el frío. De niño pasas a viejo, nadie pensó en tu destino.